No sonó mi alarma, la puse a las 6, la del reloj, y no sonó. Wow, ese es el nuevo, se comió la tarea de mi perro, señorita. Tardes, noches, madrugadas, cuando sea que estén escuchándonos, amigos de La Covacha, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín en su 66ª edición, muy cerca del número de la bestia. Yo creo que pronto llegaremos a 666, y vamos a hacer un par de inteligencias artificiales como Futurama, un par de cabezas flotantes en cloroformo, aún hablando de Spider-Man. Este programa que estamos leyendo es para demás donde nos alcance la vida o la tecnología. ¿Cómo se encuentra usted, señora Espayor Gámez? Hola, Bernie, amigas, amigos de La Cocha. Bien, ya no son, ya los fríos ya se están volviendo más soportables aquí en el norte del país, así que ya es una cobijita más ligera la que traigo encima. Sí. De hecho, el frío ha llegado hasta acá a Guadalajara, así que, claro, a nivel siempre soportable, ya que te está congelando las pelotas, pues tú. Uh-huh. Pero bueno, saber que ya no está congelando tanto. Aquí también ha bajado un tanto, las noches sí, unos 5 graditos, que imagino que ya es cuando hace calor, cuando están 5 grados. Sí, sí, qué feo. Qué bonito, qué lindo. Bueno, amigos, entonces estamos grabando este domingo 26 de enero, último programa de enero del 2025, el enero eterno que todos dicen, pero en realidad no es eterno enero. Lo que pasa es que no tienen dinero porque se lo gastaron todo. El enero eterno termina esta vez, 7:40 de la mañana, y vamos a leer fundamentalmente un mini arco de dos números del señor David Michelinie y el señor Eric Larsen en Amazing Spider-Man con nuestro queridísimo Venom, que además creo que cementa algo del personaje de Venom interesante, vamos a discutirlo en ese momento. Y luego los tres anuales de ese mismo año de 1990, a saber, el anual 24 de Amazing Spider-Man, el 10 de Spectacular y el 6 de Web of Spider-Man, porque sí, estamos leyendo las tres series en paralelo. Todo esto está entre básicamente mayo y agosto de 1990, y ya estamos metidos de lleno en esta hermosa década. Yo ya tenía 6 añitos para este momento, así que estaba teniendo, creo yo, mis primeras vacaciones, porque había empezado preescolar allá en Venezuela. No sé aquí cómo sean los niveles antes de entrar a la primaria, pero tenemos nosotros allá el kindergarten. Y luego preescolar te enseñan a leer y ahí pasas a primer grado de primaria. Que si no sabes leer no deberías pasar, pero muchos niños los pasan y luego llegan hasta licenciados y no saben leer aún. Sí. Aquí tenemos el preescolar, que son de 2 a 3 años, dependiendo de la escuela. Ah. Que es el kindergarten, y de ahí pasas a primaria. Es como el kindergarten. Uh-huh. Ah, ok. No, allá el preescolar es apenas un año, pero tienes antes el kindergarten. Pero en el kindergarten realmente, bueno, parece que me han enseñado algo, pero no, ni me acuerdo. Porque creo que yo iba a ver a guardería, que básicamente mientras mi mamá trabajaba, yo dormía ahí. Y no dormía, pues, me cuidaban toda la tarde. Aquí también hay guardería y el maternal y todas esas mugres. Pero pues dependiendo de la escuela, porque en la que tengo a los niños saliendo de kinder, si sí saben medio leer y medio escribir, o sea, van preparados para primaria. Ah, mira, ok, o sea, que empiezan. Pero entonces ya va, ¿cuándo entras a primaria? ¿A los 7 años o antes? ¿O después? A los 6 años aproximadamente. No, entonces empieza bien temprano, porque yo hice mi preescolar a los 6. Uh-huh. Por eso es que digo que estaba en preescolar en este momento, porque recuerdo que justamente empecé en el 80 y cumplí los 6 años. Ya empezaron en el 89, cuando empieza el año escolar en Venezuela, que es en octubre. Y me gradué de preescolar con honores, por supuesto, como siempre, summa cum laude. Me gradué en julio de 1990, entonces estaba yo ahí recién graduado con todos esos sueños de con mi toque y mi birrete, por sí. Que honestamente, recuerdo una tarea, ahora que estoy en eso, recuerdo una tarea de preescolar que te pedían justamente escribir algo en un papel y yo no sabía, o no sé, me dio pánico y recuerdo ese temor de que voy a hacer aquí, yo no sé escribir, ¡ah, Dios! Yo lo que recuerdo del preescolar son los sellitos. Acá en México las maestras te ponían sellitos de animales. Ah, ya, lo hiciste bien, lo hiciste mal. Sí, la abejita era la aplicada y así. Y un día un compañero me rayó lo que tenía y me puso un cochino de un trabajo sucio. Oh, Dios mío. ¿Y tú no dijiste que había sido un compañero? Pues sí, pero ¿a quién le va a creer? ¿A un niño puberto de 4 años o a un adulto? Es que era un adulto tu compañero. No, la maestra. Te pusieron una clase especial, amigo. No, la acusé, pero no me hicieron caso. Pues que me rayó ya, no. Dijo, no, está sucio. Un sellito de cochino. Cochino. Había sello de cochino. Qué lindo. Uh-huh. Eso ahorita seguramente no es permitido. No, ya, todos son abejitas, aunque sea tu trabajo puerco y sucio. Pues sí. Antes de que sigamos hablando de la generación de cristal y siendo unos viejitos carcamanes, vamos a hablar de Amazing Spider-Man 332, porque somos unos viejitos carcamanes, pero también unos chavos rucos. Y básicamente es este mini arco de Venom está de vuelta, escrito por el señor David Michelinie y dibujado ahora por Eric Larsen, quien desde hace un rato pues se encargó de la serie porque a McFarlane no sé qué carajo está haciendo. No, pues empezando a dibujar su propio Spider-Man y planeando Image. Y honestamente, si algo he descubierto que como que yo no lo sabía o nunca había caído en eso, es que me gusta mucho el estilo de Eric Larsen. Uh-huh. Es justamente, creo yo, para mí, la mezcla entre lo moderno y semi-caricaturesco que es Todd McFarlane, que quizás sean los aspectos que yo pudiera rescatar de su estilo, y un estilo narrativo bastante más preciso. Llegan algunos puntos de cuando dibuja la acción Eric Larsen de quizás ser muy tosco con las formas, pero se entienden y hay una razón detrás de ellas, y eso lo aprecio mucho más. De hecho, tengo hasta ganitas de buscar el primer volumen de su cómic de autor, ¿no? Que empezó justamente en Image cuando Tom McFarlane se lo llevó, que Dragon, no me acuerdo qué. Savage Dragon, que según entiendo es uno de los cómics más longevos actuales, ¿no? Porque Savage Dragon, así tipo Dragon Ball, pues ya tuvo un hijo y ahora son las aventuras del hijo. Porque desde este momento cuando empezó Image en el 90, 91, 92, empezó Eric Larsen a dibujarlo y sin detenerse. Dibujarlo y escribirlo, obviamente. Entonces, se me hace interesante como por seguirle la carrera porque creo que como que es un estilo que a mí me late muchísimo. Y nada, pues aquí empezamos con lo que ya nos habían dicho en algunos números anteriores, que es que básicamente Venom fingió su muerte, o fingió la muerte de su host, para que básicamente pudiese escapar de la prisión en la que estaba, y siguen con su tema de que se quiere comer a Spider-Man, su sed de venganza y demás, y hace los mismos trucos de la última vez que lo consiguió. Básicamente es eso, pero empezamos a ver aspectos diferentes del comportamiento de Venom, que lo hacen peculiar como villano. Sí. ¿Y en general qué te pareció este número, estimado? Me gustó este medio arquito. Si bien Venom no es de mis personajes preferidos, aquí más o menos empiezan a manejar un poquito mejor ese asunto del carácter que va a tener de aquí en adelante en los 90s. Con ese asunto de la, ¿cómo se llama?, de la inocencia. Porque si bien a los guardias, no, pues tú eres inocente, pero eres un daño colateral para quien pueda salir así. Aquí como que empiezan a jugar un poquito más con eso, con la situación esa psique corrompida de que según él hace lo correcto y lo bueno. Cuando pues no suena tan bien, ¿verdad? Que no, sí, yo nunca lastimaría a tu tía May, pero me la comeré si es necesario para acabar contigo. O sea, pues, ¿qué podemos ¿sí? decir? Básicamente eso. O sea, que hay cierto sentido del honor, pero por supuesto muy retorcido. Recordamos también que Eddie Brock no está plenamente en sus cabales, justamente porque algo que sí pasó con él, que no pasó con Spider-Man, es que se... ¿Cómo sería la palabra? ¿Se fundió? Sí, la simbiosis está completa. Hizo la simbiosis completa, exactamente. Entonces, por eso dice We Are Venom, porque literal es el traje, es el simbionte y él juntos. Uh-huh. Esa dicotomía se explora más adelante. A ver, vuelvo y repito. Lo que dije en su momento. Claro, uno tiene todo el bagaje de lo que es Venom y en lo que se ha convertido y el fastidio que da, pero hay que tratar de hacer un ejercicio aquí de abstracción, o trato yo de hacerlo, si fuese la primera vez que leo del personaje, que es el caso, ¿no? O sea, de aquí no han salido las 70.000 historias de Venom, ni Carnage, ni nada por el estilo. Está muy interesante. O sea, aquí estaría hasta entusiasmado y ahí qué chido es Venom. Sí. Sigo como personaje que me quiero seguir leyéndolo, sobre todo lo que me está mostrando acá. Entonces, ciertamente Venom es creación de Michelini y de McFarlane, pero creo que justamente es Michelini quien acá, porque quien lo acompaña es Eric Larsen, que lo está llevando por un derrotero interesante, que termina siendo cuando Venom ya es este antihéroe. Se me olvidó el nombre de esa serie. El Protector Letal. Que es justamente eso, porque es protector y es letal, pero es letal inclusive para quienes protegen. Sí. Que honestamente, es una idea interesante. O sea, sí. Sí, son los 90, sabemos que esto se va a ir a la mierda, pero en ese momento, si yo soy un... No creo que me hubiesen dejado leer Spider-Man en esa época, a los 6 años, pero suponte un par de añitos mayor, o varios años mayor, como de hecho ya lo era Spider-Games. Uh-huh. Por supuesto que esto emociona a cualquiera, no te va a emocionar. Sí, es un superhéroe badass que se ve genial y no es igual que los que leía a tu abuelito, que eran todos, bueno, mira, tiene esta mandíbula tan horrible y aparte quiere proteger a la gente, pero es tan cool que se le sale lo malo. Entonces, la dicotomía, yo soy todo rebelde, no sé qué. Está chido. Sí, soy bien edgy, vivo al límite y hago lo que quiero. Está chido. Sí, lo entiendo, porque es algo así. Es como el Punisher, pero para niños, ¿verdad? O sea. Sí. El Punisher que reconoce lo pendejo que es. Ajá, sí. Sí, porque el Punisher, pues, es un ser desquiciado con el que no te. Yo espero, amigos, escuchas, que ustedes no quieran identificarse con el Punisher, porque es un tipo loco que mata gente a balazos, aunque. Sí, pero ahí voy, amigos. Es una visión muy adolescente del mundo, sí. Pensar que todo es blanco y negro y querer irse por los extremos. He escuchado hacia personas, que es vegetarianos. Entonces, sí. No, que comer carne, los que comen carne son unos imbéciles y no sé qué. Cálmate. Si todo es blanco y negro, si todos los que hacen lo que tú no quieres son imbéciles y hablas en esos términos, después de cierta edad tienes una mentalidad muy adolescente, madura. Sí. Así es. Exactamente. Entonces, bueno, sí. En fin. Pues seguimos con el número, con la limpieza de imagen de Spider-Man, donde lo tienen en un evento tomándole fotos y cargando a dos personas que yo me imagino que debería reconocer, que uno debe ser Fonzie y el otro no sé quién es. No es Fonzie, es Jay Leno. ¿Es Jay Leno? Claro, disfrazado de Fonzie. En momento, Jay Leno, ¿cómo? Disfrazado de Fonzie. ¿Sabes quién es Fonzie? Disfrazado de Jay Leno porque Jay Leno era así, se las daba de cool. No, pero es que la mandíbula tan prominente, el rostro es Jay Leno. El otro creo que es, pero no sé, sé cómo viejito es, el de Tiburón, Dreyfus, ¿no? Pero no creo que me dice que se llama Mal. Hey, Mal. Ah, entonces debe ser otro que no. Ah, no, sí, dice Jay, sí debe ser Jay Leno, que es para caridad. Es para caridad, entonces están haciendo un cameo aquí dos personajes de la farándula de principios de los 90. Pero Jay Leno, pues sí, era el host del Tonight Show. Que por cierto hemos visto que como comediante no se nota mucho que hasta ahí llegó y que le escribían los chistes porque más muerto que el dodo en este momento. pero que era muy preponderante en esa época. Sí, y ahí vemos a Jimmy Olsen tomando las fotos porque pues, Peter Parker anda ocupado. Sí, exacto. O Bueno. sea, los chistecitos sobre DC continúan, sobre todo cortesía de o de McFarlane o de Eric Larsen. Y en este caso, Jimmy Olsen, pues soñando con una foto con Spider-Man, aparentemente viajó a Nueva York para poder tomar fotos desde Metrópolis. Entonces, en medio de eso, pues atacan estos dos supervillanos que ya habíamos Sticks y conocido. Storm. Exactamente, que habíamos conocido cuando Jonathan Cesar había secuestrado a Mary Jane. Y empezamos también a saber un poquito más de ellos y de cierta historia trágica que los acompaña. En particular, ¿cómo es que se llama este? Este no es Sticks. Stix. Stix es el que toca. Ah, bueno. Stix básicamente tiene el superpoder. De hecho, es medio parecido al de Titania, ¿no? O sea, con lo que toca lo vuelve mierda. No, aquí no absorbe la energía, pero sí como que lo. Básicamente le da un cáncer muy acelerado y degenera lo que toca. No, Sí, ¿sabes quién lo. se parece? Aquí también se parece al de My Hero Academia. También es así. Que todo lo que toca lo degenera. Entonces, Sí, está interesante. es similar incluso en los cómics de Spider-Man. Es similar a Carroña, que ya volveremos alguna vez a saber de él. No similar porque Carroña creo que te degenera genéticamente en las células, ¿sí? Pero este sí. Aquí nos dan más información sobre él. Porque pues Jonathan Cesar como que es a los únicos supervillanos que puede contratar porque siguen en nómina y son los que manda para que maten a Spider-Man. Exactamente. Y nos revelan un poquito más sobre él, ¿verdad? Que Stix simplemente necesita matar gente porque es lo único que le da satisfacción en la vida. Sí, o sea, básicamente estuve en una investigación sobre el cáncer para curar su cáncer, y entonces se lo curaron, pero entonces ahora él le da cáncer a la gente, una cosa así. Y quedó medio loco porque es la única, pues sí, la única interacción física que puede tener. Y siente satisfacciones como que pasando ese poder, malévolo que tiene. A su vez también vemos a Eddie Brock que va y visita a la tía May, como lo ha hecho en otras oportunidades, porque de nuevo sabe quién es Spider-Man, y fingiendo, y después vemos que ni siquiera es que está fingiendo, en otra parte. Pues buscando a la tía May, sabe dónde se encuentra Peter, porque él al final, que si revelar que Peter Parker es eso, le vale pito, lo que quiere es comerse a Spider-Man y Así ya. es. Entonces, también vemos que la tía May descubre que Eddie Brock es el mismísimo Venom porque pues coincidió esta vez con una emisión de la televisión donde avisan que se escapó. Y empezamos a ver también una tía May, bueno, no empezamos, yo al menos noté en estos números una tía May que tiene ciertas características similares a las de Mary Jane, o quizá Mary Jane se parece a ella y por eso Peter se enamoró, vaya usted a saber, pero de cierta astucia y de cierta malicia. Que acompañan cómo tratar con este tipo de personalidades sin volverse quizás una víctima plena, sino que algo de inteligencia le mete la cosa. De hecho, le dice: Mira, Peter, te vine a buscar a este tipo, pero yo ya vi que era Venom. Entonces yo le dije que tú ibas a estar en un parque, no sé qué, para que llames a la policía y ahí lo agarren, porque es un espacio abierto. Entonces, como que, ah, ok, tía May, te funcionan las dos neuronas que te quedan. Claro, Pues que es. desde el punto de vista de que Peter, pues no es Spider-Man y lo va a atrapar él, ¿no? Sí, pero pues siempre le ha funcionado. Ya viste las historias que ha tenido sola, donde incluso descubrió a un criminal telúrico que andaba ahorcando gente con un cable de teléfono. O sea, es bastante pícara y No, vivaz la señora. exacto, y está dispuesta a hacer sacrificios por atrapar a los malos. Entonces, Sí. eso está bonito porque entonces, si esta fuera la persona que crió a Peter, pues ya pues entender de dónde le sale el espíritu superheroico a Peter, pues, obviamente de Sí. sus tíos. Y es la, ha de ser la tía May en la que se inspiró este Sam Raimi para su tía May en Spider-Man, porque es muy así, o sea, sí es una viejita así, pero no es ¿cómo se dice? Indefensa. O sea. No. Y además es medio tótem moral de Peter Parker, ¿no? Uh-huh. O sea, que bueno, o sea, en fin, esas son las cositas bonitas que le van agregando. Es el acumulado de varios escritores que luego pueden utilizarlo y explotarlo aún más. Uh-huh. Y yo vuelvo y repito, independientemente de todo lo que Mafalda nos parezca, creo que Michelini va a pasar, y de hecho lo es, una de las colaboraciones más interesantes y creo que más definitorias del personaje de Peter Parker. Al final Michelini es el que está escrito o hizo la fundación, claro. Por supuesto que Jerry Conway lo continúa, pero siento que el que sentó las bases de la dinámica matrimonial entre Mary Jane y Peter Parker es Michelini. O sea, el que le dio la forma a las características de esa relación y que en cierta medida lo revitalizó. Uh-huh. Y quizá luego, justamente cuando McFarlane escriba solo, nos vamos a dar cuenta que era más Michelini que McFarlane. Sí, sí, fácil. O sea, se nota muchísimo. Michelini crea historias muy compactas, por así decirlo. O sea, no utiliza todo el roster de personajes secundarios que tiene Spider-Man, pero no quiere decir que sean malas. Hace un excelente trabajo con los personajes que utiliza. Más con Mary Jane, como, o sea, porque se centra en la relación que tiene con Peter y los personajes secundarios que utiliza, como la tía May, incluso el Harry en algunas ocasiones, o sea, estoy muy bien. Y a los villanos, o sea, como ven, le da esa personalidad diferente que antes pues, no parecía que tuviera, ¿verdad? Le da más fondo, empieza a desarrollarlo mucho mejor. Ya vemos esta extraña moral que maneja Venom, que según él está haciendo lo correcto, pero no con las formas adecuadas. Dirían los viejitos, no son las formas, mijo. Sí, exacto, que no, exacto, que es un brutazo, porque bueno, al final es un alien medio loco. Por ejemplo, acá está, bueno, persiguiendo gente en medio del parque, y justamente por andar aplastando carros y demás, literal lanza un bebé al río y ahí lanza, se mamó aquí porque el bebé sale medio sumergido y ahí ahogándose. no alcanza a salvarlo, o sea, está por supuesto muy desesperado Peter por poder salvarlo, pero está atrapado por Venom, no lo alcanza a salvar. Y es aquí donde es el primer twist de que lo salva una telaraña y todo el mundo, pero bueno, ¿será que llegó a eso Peter Parker? Y no, es el mismo Venom que dice... no, la inocencia es muy bonita, hay que cuidarla. Entonces, uh-huh, cuidemos al niño. Pero lo hace como por sencillamente que no va a dejar que se muera un niñito, por estar agarrando a Peter Parker. Y además dice: aquí hay mucha gente atravesada, y o si te mataba, no iba a ser por mí, sino porque tú estabas protegiendo a los demás, y yo, uh-huh, quiero es vencerte a ti. Entonces nos vemos en un sitio donde no vayan a interrumpir. Uh-huh. O sea, en parte dice lo de la inocencia, pero también pudiera ser como que, ay, no, aquí tú estás distraído con esta gente, vámonos a pelear para que uh-huh, en un sitio que estemos solos, porque yo te quiero vencer a ti solo sin que tenga que estar salvando a nadie. Así es, muchas distracciones. El sentido retorcido de okay, uh-huh, está siendo bueno, realmente lo que quieres es pelear con Spider-Man. Y en medio de eso, Stig y Stone pues siguen persiguiendo a Spider-Man porque Jonathan Cicero se los ha pedido, y se le ocurre una estrategia muy inteligente, que sencillamente es seguir a Venom, uh-huh, porque eventualmente lo va a conseguir, y no solo eso, sino que piensan, y si lo mata, mejor, porque entonces no hacemos nada. Sí, it's free. Exactamente, es un trabajo sin tener que hacer nada. Y bueno, tenemos acá otra de las interacciones con Eddie Brock, que... Pero diles que ya brincamos de número. Ah, sí, para que sepan, me acabo de número. Estamos en el 33, la edad de Cristo más 3. que sigue la historia exactamente donde se había quedado, súper preocupado por Eddie Brock, Peter, por eso anda visitando a la tía May por si se aparece de nuevo. De hecho, se aparece de nuevo. Y lo amenaza, no le dice, mira, que si le toca un pelito a la tía May, lo va a destruir. Y el señor, por favor, ¿cómo se le ocurre? Yo nada más vine aquí a invitarlo a matarnos. Pero usted y yo no voy a meter a la señora Parker. Es inocente. ¿Cómo que es? Estoy con mucho respeto a la señora Parker y lo vino a invitar a que se matara. De nuevo, sí. Venom, siendo Venom, está muy bonito. Y además la otra cosa súper graciosa es que toda esta conversación es frente a Nate, que está dormido y roncando en su silla de ruedas. Sí, y a nadie le tiene respeto a ese pobre señor. De hecho, me estoy dando cuenta de que la trama de la tía May hasta este momento es que está cuidando al moribundo, pero ese señor creo que no ha hablado nada desde ese momento. No, tiene números que... Creo que desde la última vez que dijeron que se iba a morir ya no ha mencionado palabra. Básicamente lo mataron. No lo quisieron matar, pero lo mataron. Y sí. Luego tenemos una pelea bastante interesante entre Mary Jane y Peter, que habla en cierta medida de lo que a Peter no le importa mucho, pues básicamente el dinero, a pesar de que siempre lo está necesitando. Quizá por eso siempre lo está necesitando. Primero porque se le ocurre, no, mira, que vete para que vayamos a unas vacaciones en Aruba y cuando todo esto se pase, es como que, pero amigo, no te va a matar Venom, o sea. Pues pero anda comprando boletos para irse de vacaciones con Mary Jane y Mary Jane. Esa es la idea, como ya tiene la cita con Venom, dice, mejor, la forma correcta de solucionar este problema es huir del problema. Sí, claro que sí, eso haremos. Ah, ya, era para eso, okay, okay. Entonces le ofrece los boletos a Mary Jane y le dice, no, guachis, no, boletos para Aruba, pues no podemos ni pagar eso. Dice, claro que sí, pues ya cuando ganes el juicio del condominio, y le digo, no, Peter, ya me rendí eso. ¿Cómo? ¿Por qué? Era mucho dinero. Ah, maldita mujer, de seguro, tus emociones, así. Y menciona algo muy, muy cierto que viven muchas mujeres. Es que tú no tienes que confrontar ese tipo de problemas, o sea, yo no tengo superpoderes y el tipo ya está libre y me va a seguir acosando. Y cada vez que vaya al juicio, porque va a haber juicio uno tras otro, lo más que lo pueda detener este mono, él va a estar ahí, que es lo que quiere, tenerme cerca. O sea, mire, y entonces dice, ¿sabes qué? Entonces desistí ya, que se quede con el dinero, porque no hay dinero que pague mi tranquilidad. Y tiene mucha razón. Bueno, pero ese era todo el dinero que tenía, ¿no? Entonces... Sí. También es como que y están viviendo arrimados, ¿no? Trabajo en la televisión, pues ya está sacando más dinero de otro lado. El dinero va y viene, mi amigo, va y viene. Sí, amigo, pero están viviendo arrimados, o sea, aunque sea conseguir algo para mudarnos. Pero bueno, en fin, pero bueno, también algo que tiene que reconocer Peter, este no es un dinero que tú hiciste mientras estábamos casados, ni es nuestro dinero, es tu dinero, entonces es tu decisión. Yo lo vería desde ese punto de vista, pero de todas maneras, verga, ¿no? Seguimos viendo arrimados. Él anda. Peter. Sí, bueno. Algo también que consiguió Peter, por lo menos. Y además que él anda planificando vacaciones con el dinero de su esposa. O sea, ajá. Chulo. Está bueno el número, o sea, se presta para muchas de estas cositas. Vemos a Stick que anda matando cuanto pájaro que puede de Jonathan Sisa, porque ya lleva dos canarios que se los ha echado con un toque especial el que tiene. Me gusta este consejo que va a buscar Peter con Flash Thompson, porque por cierto anda con ese tema de si se enfrenta o no se enfrenta a Venom de nuevo con ese sentido de justicia o de honor, perdón, no de justicia, de honor retorcido que tiene. Y está bonito lo que Flash comenta acerca de que justamente el ejemplo de Spider-Man es lo que lo ayudó a cambiar y a seguir esforzándose a pesar de los problemas. Por cierto que la amenaza de Felicia sigue dando también vueltas acá, porque sigue supuestamente en una relación con Flash Thompson, pero es solamente utilizándolo. Y entonces eso es lo que hace que Peter pues vaya y se enfrente directamente con Venom. Y justamente la presencia de Stick and Stone es lo que termina pues venciendo a Venom o mostrándolo, ¿no? Como sí, derrotado y volviendo a la cárcel, ¿no? Sí, como pues llegan estos dos tipos a matar a Spider-Man aprovechando la pelea entre estos dos. En un punto se tienen que dividir y Venom se enfrenta a Stone porque pues tiene armas sónicas y así de calor. Y Stix pues trata de tocar a Spider-Man para matarlo. Llega un punto donde pues Venom está a punto de comerse al Stone. Y Stix lo ve y toca a Venom y al parecer mata al simbiote. Y dice, oh, exactamente. No, entonces, por supuesto, deja a Venom mal porque, bueno, deja a Eddie Brock mal porque le mató la mitad de su ser. Uh-huh. De hecho, es bastante lastimero lo de éramos uno. Sí, por si. Este, me recordó la sustancia. Este. You are one. En fin, este, o sea, se pone la cosa terrible, amigos. Uh-huh. Y luego, amigos, vamos a movernos justamente donde el final de este programa, que van a ser estos tres anuales, y ustedes dirán, pero ¿por qué tres anuales, par de vagos? Este, realmente no somos un par, soy yo nada más que no llegué más allá. Pero es porque entre los tres complementan este, una historia de, fundamentalmente, Spidey, volviéndose muy, muy, muy, muy chiquitito. Este, de hecho, se llama la totalmente diminuta aventura de Spider-Man. Uh-huh. Y pareciera tener una gran, gran promoción de, en un principio, de Ant-Man, hasta el punto de que hay historias de Ant-Man acá involucradas. Eso y un poquito más. También hay otras historias interesantes este, sumadas. Este, y hace rato que creo que no veíamos un anual tan completo en cuanto a la cantidad de personajes que abordan, y a quizá el aspecto más redondo, más este, multilateral que nos da de todos. Tenemos una historia este, solitaria de Sandman, este, y un par de historias también que aquí sí me da la impresión de que son solamente para poder celebrar que Ditko volvió, y de hecho de eso se trata, y anda dibujando. Este, quizá la gran sorpresa o desilusión acá es que muchos de los que compren esto pensando, ah, vuelve Ditko, pues que Ditko iba justamente a dibujar a Spider-Man, pero este, no. No. Está dibujando historias de Solo y de inclusive de Ant-Man. Creo que otra más en el anual de este Spectacular, ahorita no me acuerdo de qué, pero no es de Spider-Man. Entonces, este, creo que también Ditko, que ya estaba hace rato medio loquito en este momento, este, ya tiene animadversión por el personaje de Spider-Man. Sencillamente no quiere volver a dibujarlo. Sí, creo que esa es la explicación, ¿no? O sea, de esta manera en que logra meterlo en Spider-Man, pero obviamente sin que esté involucrado con el personaje. Como que no. Entiendo que en ese momento no quería tener nada que ver con él. No sé si tú sepas algo diferente. Sí, pues ya eran los 90s, donde ya estaba cerca de su reclusión para siempre. Ya venía de DC, donde había hecho al The Question y al Creeper, creo. O sea, había hecho otros trabajos y regresó a Marvel. Y aquí, pues ya lo hemos visto incluso en el anual donde hizo la parte de este Speedball. Cierto. Pero sí, se no. Me olvidó eso. Pero es que son poco notables. O sea, sí, es el estilo de Ditko, se ve muy bien, este, pero no es nada del otro mundo. No, es más por la nostalgia del nombre de Ditko que la historia. Sí. O sea, porque sí se nota que es su estilo, muy tratado de meterse en las formas de presentar cómics en los ochentas, los setentas, ochentas, pero sí se siente ya más este, no en decadencia, sino diferente, ¿verdad? Como que ya o sea, que no se está adaptando a los tiempos. Sí. Han pasado ya 20 años, obviamente, este, pero y no es, de hecho es bastante peculiar un autor que sepa este adaptarse. Básicamente evolucionar. Este, uh-huh. John Romita Jr. sería un muy buen ejemplo de eso. Este, sí. Peter David, a su vez como escritor, pero por ejemplo, si tú lees las historias de Chris Claremont que ha sacado los últimos 10 años, o sea, no. Sí. No supo. Este, entonces, digamos que eso le puede perdonar a Ditko porque se quedó en su propio mundo, y de hecho luego tanto se quedó en su propio mundo que bueno, empezó ya a volverse este recluso huraño y bastante peculiar, que nunca salía de su departamento, y que de hecho justamente en la historia esta de Watchmen que hizo Tom King hace un par de años exploran también lo que hubiese pasado con un Ditko hipotético en el mundo de Watchmen, que está bien gracioso e interesante. Pero bueno, este, aquí está una exposición de ciencia a Peter que lo envían para tomar unas cuantas fotitos. Descubre varios este, experimentos interesantes, como si estuviera en el CES de Las Vegas, pero esta vez está en Nueva York. Y la idea es de presentarte quizás ciertos, cierto no, van a ser innovaciones que luego van a ser un obstáculo cuando eminentemente se llama la aventura chiquitita de Spider-Man, porque no es que el mundo sea chiquito, sino que Spider-Man se hace chiquito. Y pareciera, de hecho la coincidencia es mucha, de que empieza a empequeñecerse porque este, ¿cómo es que se llama este Andrés? Se me olvidó, que es el mismo de la Scotland. Scotland es tan irresponsable que al lado de un ventilador es que se echa el gas este con el que se hace chiquito, se hace grande, porque en los cómics es este oliendo pegamento que sí, no, que ama, que cambia de tamaño, ¿no? Uh-huh. Este Ant-Man no utiliza, bueno, sí utiliza las partículas PIM, pero de otra forma, con una especie de gas, uh-huh, que es lo que lo hace chiquito y grandote, y pues, como bien dices, llegan unos ladrones terroristas a robarse todo lo que encuentran. Ajá. Y Scott Lang, que también iba ahí porque es un electrónico inventor también conocido. Ajá, exactamente. Era su momento de descubrir qué se estaba haciendo. Muy fangirneando ahí. Ajá, pues utiliza ese y justo cuando libera su gas, Spider-Man está donde está el otro ducto. Que también que saca el aire, o sea, el aire y el otro o sea, básicamente se lo echó en la cara. Este sí, y pues ya se hace diminuto. Pues Scott Lang utiliza sus poderes sin problema, o se hace chico, se hace grande. Pero Spider-Man, pues, se tiene que enfrentar a todo lo demás, ¿verdad? Como buena película de querida encogía Spider-Man, pues todos los que eran juguetes o cosas sin importancia se vuelven amenazas para el Exacto. pobre Spider-Man. Porque el tamaño lo es todo. Entonces, eso, o sea, y justo lo que estaban inventando eran cuestiones que hubiesen sido una pesadilla para un insecto. Entonces, uh-huh, literal, hay un exterminador de insectos que es como una especie de nave de guerra. Entonces, es para que se vea divertido, porque la casualidad sí es mucha. Entonces, esto termina con, para no llevar mucho tiempo, la aventura es que, ok, perfecto, es por esto que me hice chiquito, porque aspiré tus gases sin querer. Eso sonó medio raro, pero así es. Y le echa en la cara su gas. Le echa más gases. Sí, le echa el gas para hacerlo grande, Ant-Man. Ya cuando no pasa nada. Hey, ¿qué pasa, amigo? Ay, no sé. Voy a ver si ya puso la marrana. Entonces, aquí empieza esto de que los anuales forman entre sí una historia, entonces tienes que comprar los tres anuales. Si estabas leyendo solamente este Amazing, te jodiste para entender esta historia, tenías que comprar también Web y Espectacular, te van obligando a ello. Similar a lo que pasó con otros eventos anteriores en Marvel, pero acá se me hizo más simpático porque es una historia de Spider-Man. Uh-huh. Y no es la única que continúa. Tenemos lado la historia de Solo, de Ditko, que honestamente no es nada memorable ni interesante ni nada. A mí se me hizo fastidiosa y genérica as fuck. Sí. De hecho, ni sepa que está súper malísima. No es mala, perdón, es como Emilia Pérez mediocre. que es como que, ¿para qué? No supimos. Entonces, sí, la idea en papel sonaba interesante, porque aunque también Solo es un personaje que es como el Punisher, pero mal. O sea, el Punisher pendejo que lleva bastante, porque Punisher es bien pendejo por sí solo. O sea, es un mono que no, el terrorismo conocerá el terror. Ah, ok, qué padre. Y lo conocerá con más terrorismo. Sí, entonces, sí, amigo, esto no va a ningún lado, no nos interesa. ¿Qué está interesante? Esta historia sobre el Sandman. Que es básicamente algo que quizá habíamos visto muy de reojo en Spider-Man, pero aquí nos cuentan que ha sucedido en varios números, de hecho en varias series, perdón, en Fantastic Four, pero en Marvel 2-in-1 ha sido donde ha sido más importante, y esto es algo que viene como desde el 87, hace unos 3 añitos, que aquí se explora definitivamente que es el cambio intencional de Flint Marko de liberarse de las cadenas de tener que delinquir, ¿no? De utilizar sus uh-huh poderes para el bien y de empezar de cero, literal, se trata también de eso, ¿no? Uh-huh. va corriendo a una cita con este la Mole, porque van a ver un partido de hockey juntos, porque son así ahora amiguis, pero está huyendo de la policía, que solamente por el hecho de ser el Sandman lo ve sospechoso. Le agujerean un traje que le gustó mucho a punta de balas, y a mí me parece increíble que la policía, bueno, aparentemente eso no es solo en cómics, sino en la vida real, se lance un tiroteo en medio del metro de Nueva York. Qué bonito. Sí, y esta historia está escrita por, ¿cómo se dice? De Matisse. De Matéis. El guion es de Matéis, pero dice que supuestamente el plot es de Tom DeFalco. Sí, y él está. Tiene muy buena calidad para empezar en la trama y la historia. Y sí, la historia está muy bonita, porque pues el Sandman, si bien había dejado ya su vida criminal, estaba viviendo con una familia ahí en los suburbios, con otro nombre. Ajá. Pero, pues, técnicamente no creo que haya pagado por sus crímenes, ¿no? Entonces vemos aquí una resemblanza de su vida, cómo se transformó en criminal, o los equipos a que ha pertenecido. Exactamente. Y también recuerdo de que justamente Sandman en un principio era un villano de los Fantastic Four. Sí, que fue un villano de los Fantastic Four. Ah, sí fue, pero no era un villano de los Fantastic Four. Fue un villano. Bueno, era, ¿no? Sí. Ahora, su origen es en Spider-Man. Pero pasa, bueno, al final es creación de Stan Lee ambos. No sé si ahora siempre está la idea. Me he preguntado si la idea de Sandman fue de Ditko o de... Ay, Dios mío, se me ha olvidado. De Kirby. Lo terminó siendo más Kirby en ese momento que Ditko. De hecho, por muchísimo tiempo fue mucho más preponderante en Fantastic Four, como parte de los 5-4-4. Entonces también se habla de eso, que se volvió también un chiste de que son los cuatro terribles, pero siempre son tres. Y nunca consiguen al cuarto, porque siempre o los traiciona o se va. Justamente Medusa fue su primer integrante, que obviamente después se volvió aliada de los Fantastic Four, porque al final fue medio cuñada y todo de Johnny Storm. Y todo eso es lo que explica por qué anda de amiguito de Ben Green, y también por qué se da cuenta de que ese camino no lleva a nada. Entonces, que tiene que intentar algo diferente, sobre todo por él mismo y por su madre, ¿no? Entonces, está toda esa reflexión alrededor de ello y las dudas que tiene Frei Marco hacen esta una lectura muy, muy interesante. Sí, y mientras tenemos otra historia. Bueno, es que son como tres historias aquí. Sí. Porque es la historia de Sandman, está la historia del Wizard que se escapa y quiere recuperar a su equipo. Ajá. Y está el dilema moral, porque el Sandman, la familia con la que se queda, uno de los hijos pues quiere ser un pandillero y que está harto de que lo regañen y así, y piensa que esa es la salida fácil. Y bueno, porque son una familia con privación de recursos. Él ve que siempre sus padres están apenas llegando o a veces ni llegando al fin de mes. Y sin estudios, sin preparación, sin metas, justamente porque no tiene dinero, la salida más fácil es el crimen, ¿no? Sí. Y Frei Marco se ve muy, muy identificado en él. Como que dice, va a tomar todas las decisiones estúpidas que yo tomé en el pasado, por eso debo convencerlo en cierta medida de lo contrario, o así lo siente. Y si le da un consejo interesante al chico ya en el siguiente anual, por cierto, que de nuevo muestran a Frei Marco como el personaje conflictivo y difícil que es. De hecho, hasta último momento es que no sé si es que toma la decisión correcta, porque lo de correcto es que se sea desde un punto de vista muy moralista, pero si se hubiese ido por otro camino, y es ahí donde está muy bien escrito el guión y la idea, si se hubiese decidido volver a delinquir para conseguir dinero para excederla para la mamá o algo por el estilo, porque realmente lo necesitaba. No digo que lo hubiesen justificado, bueno, quizá algunas personas lo hubiesen justificado, pero lo hubiesen entendido. Y eso es un personaje muy redondo. Sí. Entonces, bastante bien. Luego tenemos un número de Amazing Fantasy también dibujado por Ditko. Este ni lo leí. Que incluye a la Amazing, a Landman. No sé si tú lo llegaste a leer. Si tienes algo de comentarnos al respecto. Son apenas 4 paginitas. Pues es una historia muy... Landman se enfrenta a una hormiga roja, araña roja, cosa roja. No sé qué diablos era eso. Que crece y se hace chiquito. O sea, pero no es... Si no la leen, no pasa nada. Eso. Porque era una pesadilla. Ay, estaba soñando. Ah, está okay, además. Sí. Bueno, entonces, después de que cuando le tiró el gas en la cara, resulta que no saben qué está pasando o por qué no puede aumentar de tamaño Spider-Man, descubren a su vez que es que se sigue empequeñeciendo. Uh-huh. Entonces, tenemos unas interacciones muy bonitas con Mary Jane porque va al apartamento a explicarle lo que está pasando y Mary Jane, de hecho, a quien consigue para poder actuar de inmediato porque se encuentra en el loft, es justamente Harry, que... Aquí se me hace que hay un poquito de hueco argumental, poquito porque se pudiera explicar. No sé cuán hábil era Harry técnicamente, científicamente hablando. Ciertamente estaba en la misma universidad que Peter y no sé si estudiaba lo mismo, pero si no era lo mismo era muy parecido. Y se supone que es el dueño de una empresa química de innovación. Ah, aquí es químico. Okay. Bueno, la empresa de su padre que justamente debería tener cierto aspecto técnico, pero se me hace que es como que mucho con demasiado acá de un momento a otro sin haberlo explicado. Porque se suponía que más bien él como que le tenía algo de reticencia a todo esto. Recuerdo que tiene un laboratorio en la casa y con eso logran, aunque sea fijar a Spider-Man de una laminilla de microscopio para seguirlo mientras siguen pequeñeciéndose. Sí, o sea, no es algo que se haya manejado porque generalmente dices, pues, ¿qué hacía Harry aparte de drogarse? Pero ciertamente estaban en la misma escuela y en el mismo curso que Peter y Gwen Stacy. O sea, el único que estaba en otro lado era el Flash, que sí estaba en la universidad, pero no sé qué diablos hacía. Okay. Y Mary Jane, que va a las clases de teatro. Uh-huh. Si bien nunca se ha manejado el nivel técnico que tiene Harry, pues debe ser lo suficientemente elevado porque pues ha manejado el ¿cómo se llama? El suero del duende y otras cosas. Aunque sí, yo siento que aquí, o sea, es muy alargar demasiado el no, es que Harry es un científico. Okay. Sí, o sea, que ha habido un espacio de tiempo que no lo hemos visto, que es que se pudiera haber mencionado, es que me ha tocado aprender todo esto para poder encargarme de la empresa de mi papá, entonces por eso tengo ahora este laboratorio y sé hacer estas cosas. No, sí, pero aquí te lo manejan a un nivel, que te está resolviendo un problema de... A un nivel, el papel que en otro momento hubiese hecho el doctor Connors. O más, mínimo el doctor Connors, mínimo. Mínimo. Sí. Y de nuevo, al doctor Connors lo has presentado como una mente científica brillante, que siempre ha estado al frente de las investigaciones, que es un técnico muy dotado. Y que tiene años de experiencia. Exactamente. Entonces, puede ser, lo pudiste haber explicado y yo te lo hubiese creído que todo este tiempo que no hemos visto a Harry desde que salió a la universidad, le tocó aprender todo esto en el laboratorio de su papá. Pero si me hubieses dicho, mira, voy al laboratorio de Harry y se trae a alguien, también esto hubiese sido un poquito más... al final también es como nosotros lo estamos viendo, ¿no? Tenemos ya, básicamente vamos a 3 años leyendo Spider-Man sin parar. Llevamos como unos 800 números. Lo estamos leyendo desde el principio, entonces vemos todo como un todo. Quizá alguien que esté entrando acá, pues no. Sí, o sea, pues Harry tiene una empresa química saliente. Pues sí, es dueño de una empresa química, entonces obviamente tiene en su casa tiene un laboratorio avanzado microscopio, porque sí. Porque sí. Porque obviamente como líder de una empresa tienes que tener un laboratorio en tu casa por si te preguntan esas cosas. Sí, claro, sí, tiene sentido. Y mira, otra cosa que pienso también, todo esto pudo haber pasado con Scott Lang. Y hubiese tenido inclusive un poquito más de lógica porque básicamente Scott Lang deja a Peter Parker, lo siento amigo, arréglate. Sí. Que siendo esto una historia del microverso, siendo esto una historia que involucraba a Ant-Man, pues pudieron haber continuado con él. Y hubiese estado involucrada a Mary Jane igualito. Es como que la llaman, mira Mary Jane, ven para que veas a tu marido que estamos rescatando y él quiere hablar contigo. Estamos acá en el laboratorio de Scotland. Uh-huh. De Ant-Man, o puede ser uno de Henry Pym que le prestaron, o sea, pero alguien relacionado con este mundo microscópico. Sí. Mira, lo único que les puedo agradecer es que no hayan metido a Hank Pym, porque a veces es un personaje medio fastidioso y en esta época creo que era más. Perdón por los fanáticos de Hank Pym, pero lo que hemos tenido de él en Spider-Man no ha sido grande. Bueno, pero es que Hank Pym tiene también la peculiaridad de que, bueno, no sé si es que ya se volvió, bueno, eso por un lado, obviamente, pero que se volvió Ultron, o sea, lo que quiero decir es que lo de golpear a esposas, que es bastante grave, era parte es lo menos. No es lo menos, creo que está entre lo más, pero es lo que explica que se volvió loco, pasa que no se volvió loco, pues primero, no es que no, ese cuento con Hampi no se volvió loco, uh-huh. Dice que se volvió loco, pero no se volvió loco, siempre fue un desgraciado. Sí, ahorita pero... porque creo que está con los West Coast Avengers, con lo de lo, como el, nomás como Hank Pym, el Dr. Pym. O sea, no tiene personalidad superheroica por un alter ego. Pero no sé si lo de Ultron ya pasó. Yo creo que sí. Crear Ultron ya tiene rato. Sí, Ultron en 1990, ¿no? Uh-huh. Y todo esto es porque, por supuesto, porque sí, justo en ese momento se aparecen unos maleantes a robarse unos químicos de la... mansión de... Porque ni siquiera están en el loft. No se encuentran en su apartamento, sino como que en la casa de... Otra casa que tienes arriba. No sé. Están en otro lado, así, con más equipo, y se vienen a robar unas cosas y pues ya. Spider-Man como personaje diminuto, o sea, esa es una ventaja del químico de Humping. Los vuelve pequeños, pero no les quita la fuerza, por así decirlo. Se puede atrapar una bala con su telaraña y así evita que le disparen a Harry. Uh-huh. Está divertido y emocionante, pero vuelvo y repito, claro, porque si hubiese sido ahí en el laboratorio de Scotland, pues no hubiese sido Peter el que se cargara a los maleantes, se hubiese encargado el mismo Scott. En fin. Ahí lo dejaron y ahora empieza algo que se pone muy, obviamente muy ciencia ficción, muy fantasioso, pero muy interesante, que es que Peter empieza a encogerse aún más rápido, y va camino pues al microverso, ¿no? Sí, pierde el conocimiento y de repente ya está en nivel celular, empieza a ver células así, hasta que Harry intenta con un rayito de ciencia ficción pues hacerlo grande, pero parece que eso acelera su empequeñecimiento hasta que sí, se va al microverso donde parece que es Gulliver, pero se hace todavía más pequeño con los micronautas hasta que llega a una nave en el fondo. Que son como los niveles que, bueno, quienes sepan de esto, tanto que andan con Ant-Man como que leyeron Fantastic Four hasta este punto, pues hay diferentes niveles. En el nivel uh-huh. subatómico que se encuentra el microverso como tal, y luego descubrimos quién ha estado urdiendo todo esto, y es cuando se vuelve la cosa demasiado fantasiosa. Pero bueno, o sea, si querías enfrentar a Spider-Man con alguien interesante y a su vez que sea en un setting muy diferente, pues el Psycho Man es tu hombre. Psycho Man, igualito como lo dijo Kirby, aquí sí copia tal cual con su super rayo de emociones y bueno, todo lo que este personaje tiene, que a mí nunca se me ha hecho particularmente cool, se me hace muy al lado de los pelos, pero sé que hay mucha gente que lo adora, sobre todo de los Fantastic Four. Y bueno, no sé, nos cuentas un poquito acerca de esta historia, amigo. Básicamente, el Prowler que se parece mucho a Spam. Sí, Todd McFarlane quería seguir dibujando al Prowler porque, esto me da una idea. Y no me voy a robar este personaje. Claro que no. El diseño, no mames, igualito. Sí, pues es una historia más que nada de Prowler donde pues aprende karate. No sé, la pasé muy así porque... ya tenía mucho sueño para entonces cuando empecé a leer esto. Está muy bien dibujada, pero de nuevo, este problema que dibuja McFarlane es Pong, entonces sí. Es demasiado amenazante y terrible, y no va con lo que conocemos de básicamente el limpiaventanas, que era muy hábil técnicamente. Uh-huh. Y va, ¿está cuánto semivillano o villano convertido que Spider-Man ha cambiado de opinión? Aparentemente los contrata Silver Sable y ha servido como que el gran unificador o la gran excusa para que tengan que volver a ponerse las mallas, porque se supone que cada uno tiene una vida aparte y que además están buscando salir de ella. Uh-huh. Está interesante la lección. Acá termina siendo pues el hermano de, se me olvidó el nombre del brother, pero su hermano mayor, que es el hermano de Hobby Brown, que es sensei en un dojo o algo así. Uh-huh. Que le da una lección pues pateándole el culo. Eso es todo. Y nada, está dibujado por McFarlane. O sea, mucha gente buscará esto por el dibujo de McFarlane, que no está mal. Está bastante adapto a la historia, pero la historicita está mediocre, por decirlo menos. Uh-huh. Y continúa acá la de Sandman. Me gustó bastante que básicamente enfrentándose al Wizard y a Passport Pete es la cosa, perdón. Y diciéndoles que no va a volver a esa vida criminal. Supuestamente llega a un acuerdo, pero obviamente Wizard lo va a traicionar. Pero la inocencia de Free Marco en creerle y pensar que así era que se habían resuelto las cosas y que podía continuar con su vida normal, está muy en personaje. Y luego tenemos de verdad una escena muy, muy bonita, muy bien lograda, que es pues confrontándose con este chico, hablando con él, y tratando de, básicamente, de salvarlo, de rescatarlo. Uh-huh. Ya luego pues empieza, por supuesto, todo este tema de la pelea entre estos y cómo la decisión que toma Free Marco es no dejar las cosas como están con con sus dos ex compañeros, sino ya directamente ser un héroe, en el sentido directo de que los atrapan y con bastante inteligencia, y de que los pone a disposición de las autoridades. No, sí, los mata, no se venga de ellos, no se une a ellos, sino que toma el camino más difícil, ¿no? Que es entregarlos y de seguir con esta vida. Ajá. Con problemas. Perdón, amigo. Y que los enfrenta ahí, y les hace ver el nivel que tiene comparado con ellos, de que en cualquier momento que quiera, pues, los puede derrotar sin problemas. Y dice, mira, ya mejor vamos a ser amiguis, ¿no, compi? Ya nada. Buen enemigo, pero ya, mira, ya pasé este lado, ¿no? Que contrasta mucho con... Él al final lo hace porque es el consejo que le da el chico, ¿no? Que le dice, pero ¿cómo puedo traicionar a los que eran mis amigos, que son criminales? Uh-huh. Y justamente cuando este chico, que él le dio el consejo de ve con la policía, o sea, lo correcto acá es que no sigan delinquiendo. Si tú estuviste involucrado o no, ya eso es cuestión tuya, de esos primeros robos, y tú pagarás tu crimen, pero no es correcto que, sabiendo que ellos siguen haciéndolo, tú no hagas algo. O sea, tienes que tomar una decisión. Y eso mismo se aplica para él, y va y actúa en consecuencia. Si yo le doy este consejo a este muchachito, pues yo debería hacer lo mismo. Pero se pone, por supuesto, muy trágico y tétrico cuando el chico le dice, sí, fui a hablar con la policía, pero me tardé demasiado. Porque antes de que los consiguieran, ya habían hecho tu trabajito, y solamente te dicen, esta vez el dueño de la tienda que fueron a robar sacó un arma. Sí, tenía un arma. Y te dejan en negro como que lo mataron ellos a él o él los mató a ellos. O sea, como sea, terminó trágico esto. Ajá. Sí, terminó mal. Muy pues, mal. Ya pues se tipo... queda, o sea, me gusta ese final abierto. Uh-huh. De verdad que la más rescatable de estas historias creo que justamente es la de Sandman. Sí. Por la profundidad que tiene y por el cambio pivotal que es con el personaje, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, y tenemos esta otra historia de Speed Racer, de Rocket Racer, que no sé a quién le importe. Pero que es muy parecida a la del Prodeb. Básicamente, no voy a decir que idéntica, porque obviamente idéntica no es, pero son los mismos motivos. Uh-huh. Sí, y se enfrenta a otros criminales genéricos intercambiables y ya, no pasa nada. Adiós. Y luego tenemos en web, en su anual, la conclusión de la mini historia, que está bonito. Uh-huh. Porque básicamente esto es una historia de los Fantastic Four solamente con Spider-Man. están en esta nave muy a lo Ditko, con otros extraterrestres que han sido secuestrados por el Psycho Man. Resulta que este hombre anda buscando los poderes del Capitán Universo, que no sé, por la diferencia horaria entre el microverso y la Tierra, no se da cuenta que ya pasó hace mucho tiempo. Uh-huh. Y sin tener poderes cósmicos, Peter logra someterlo, claro, con el sentido arácnido y lo que conoce, pero también muy ayudado por sus compañeros extraterrestres, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso los es lo que finalmente, que... Sí, eso finalmente lo logran liberar, y al mismo tiempo vencer a este supervillano que parecía medio invencible o con unos uh-huh. poderes increíbles como era Psycho Man. De hecho, se me hace muy gracioso que le dedican una página a los extraterrestres pensando en qué van a hacer, como si eso fuera a importar para algo como más adelante, pero es como que justo esa era una trama medio abierta que había quedado de Fantastic Four, de que había un universo en miniatura que tenía el Psycho Man que no logró restaurarlo a tamaño normal, pero que el acuerdo había sido que él se iba a convertir en el ruler de ese universo, que los aliens deciden irse allí porque ya volver a sus hogares no tienen cómo. Y entonces tenemos esa página. Yo no sé si es que más adelante se convertirán en unos personajes interesantes o importantes, porque ni entre ellos ni siquiera está el que en un principio interactúa con Spider-Man y que lo sana y que lo ayuda a escapar. Entonces, sí. ¿Para qué? Ahí no sé. No, pues quién sabe. Lo bueno es que Harry demostró ser un científico medianamente competente y logró revertir, según él, el proceso empequeñecedor de Peter y lo regresó. Sí, bueno, Peter luego explica, pero nadie le entiende. Y luego tenemos justamente en web, terminó siendo Huevos Spider-Man, el mejor de estos tres anuales. Dos historias, una de May Parker, escrita por Jerry Conway y dibujada por Ross Andrew, que teníamos rato sin ver la serie, y que ha cambiado bastante de estilo, pero que está muy, muy bien. Bueno, a excepción de la tía Maggie, que parece un cadáver. Y otra historia de Mary Jane en un jurado, escrita por Peter David, que está preciosa. Le había dicho que la de Sam era la mejor, pero en partes, pero creo que combate muy bien con esa de Mary Jane. Poco tengo que decirle sin revelar demasiado, pero es lo que ya, con lo que podemos cerrar ahorita, con lo que empezamos el programa, ¿no? Que la presencia de Mary Jane y de tía May, y en estas historias solas, hace que el cómic de Spider-Man sea tan redondo, porque son personajes por su propia cuenta que creo que pudieran tener sus propias historias. Sí. Serían interesantísimas, están bien escritas, porque se prestan para ello y que le den tanto amor, porque es raro que veas un personaje secundario tan preponderante, la hace de verdad muy, muy, muy inteligente e interesante. Las dos están muy, muy bien. En particular la de Mary Jane me gustó muchísimo. Sí, es que... O sea, ¿a ti qué te pareció? Es que las dos historias son muy buenas y se ve cuando un escritor conoce sobre el personaje y lo desarrolla en base a lo que ya se ha escrito y se podría esperar de él. Si bien al principio de su origen, la tía May era una señora viejita que muy apenas podía andar, a medida que pasan los años y los escritores les dan más desarrollo, la rejuvenecen, le dan más opciones, o sea... Vemos que la tía May no es una viejita indefensa como siempre se ha pensado. De hecho, ha usado varias veces la técnica de Pierce Horton de Community de fingir un ataque al corazón. y le ¿quién funciona? ¿Quién sabe si de herencia le dejé a todos un tanque con esperma congelado? Espero que no. pero sí, es lo que nos ha dejado también los cómics de esperma, ¿verdad? La mayoría de los personajes secundarios que se han creado son muy, muy desarrollados en todos estos años y son bastante usados. Cuando un escritor con talento los toma, puede hacer grandísimas cosas. Que es mucho de lo... Y aparte, como están en Marvel, o sea, muchos escritores en títulos diferentes han usado a estos personajes. O sea, ya mencionamos en los 70s, cuando desapareció Mary Jane de los cómics de Spider-Man, o sea, estuvo como personaje secundario en los cómics de Miss Marvel. O sea, ya les he contado sobre la historia esa donde la tía May fue Heraldo de Galactus. O sea, son personajes que no necesariamente se tienen que quedar con su título o su superhéroe del que son personajes de apoyo. Sí, funcionan como, inclusive como Lois Lane o Jimmy Olsen, o sea, que sí. También son personajes muy, muy interesantes por su propia cuenta y que los puedes mover a otras uh-huh. esferas, como sí, ya lo han hecho. Y funciona. Ajá. Y funciona, cuando está bien escrito. Uh-huh. De hecho, está bien bueno esto de la historia de Peter David. Mary Jane es parte de un jurado y descubrimos de que no termina de absolver a este criminal al que están acusando de haber robado una joyería y que lo consiguieron guindando de una telaraña, porque ella sabe que la historia que le está contando de que supuestamente Spider-Man estaba robando las cosas es mentira. Sí. Pero por supuesto que no puede decirlo. Y no solo eso, sino que hay un sentido aquí de justicia de Mary Jane, de no salir de las cosas por salir con él, de salir de ellas. Sí, porque como es un juicio típico de Estados Unidos, hay 12 personas de jurado y todos y tiene que ser un veredicto unánime para que lo puedan el juez pueda darle sentencia. Entonces ambos tanto el defensor como el abogado acusador pues hacen su trabajo, pero llegan a un punto donde todos dicen, pues el tipo es no culpable, menos Mary Jane. Y me recuerda mucho un episodio de Los Simpson, ustedes ya sabrán cuál es. El del hijo de Diamante, en donde todos lo declaran inocente, menos Homero, porque quiere quedarse a vivir de las comodidades de que les dan por ser jurados. Pero es algo similar, sí, aquí. El sentido de la justicia es que es mucho más, de Homero es mucho más pervertido. Sí. Al final termina con un jurado que no, o sea, no llega a una conclusión y tienen que hacer otro juicio. Y es la presencia de Spider-Man la que este criminal pues lo hace cambiar de opinión, porque la estrategia era seguir echándose ese cuento porque Spider-Man había dejado ese gap, ¿no? Sí. Entonces me gustó mucho al final que le dice Mary Jane, coño, o sea, pues cuando vuelvas a tapar un tipo así y no haya nadie que pueda dar un veredicto, ¿no? Porfa, llama a un abogado y tú le cuentas, ¿sí? Para sí. que pueda meterlos presos. Sí, y lo curioso es que Peter iba a recoger a Mary Jane como Spider-Man, entonces el tipo vio a Spider-Man hacia una ventana y iba a pensar, viene por mí, y dije, no, soy culpable. ¿Qué? Dice la defensa, sí, soy culpable, ya llévenme a la cárcel. Dice, como que acepta el trato y pasó los 2 años en la cárcel porque no hay más. Uh-huh. Nuevamente Ditko vuelve, esta vez dibujando una historia de Capitán Universo, no llegué a ella, pero pareciera que involucra a un bebé que se convierte en el heraldo de Capitán Universo. Sí. Entonces es medio una historia inocente y bonita. Es que no sé si tú la leíste, leer, ¿qué te pareció? Sí, es una historia clásica de esas que cuando salió Marvel, que se convirtió en Marvel cuando era Timely. Uh-huh. O sea, el Amazing Fantasy, por ejemplo, el 15, donde aparece por primera vez Spider-Man. Uh-huh. Aparte, esa historia tiene otras dos historias. Son historias cortas de ciencia ficción o de ocultismo así, autoconclusivas, que son algunas divertidas, otras no tanto, pero pues son medio relleno, ¿eh? Esta historia pinta para hacer eso porque son unos papás que encontraron un libro de ocultismo donde pueden llamar a unos demonios para que les den cosas. Entonces los monos estos hacen eso. Uh-huh. Llaman a los demonios y los demonios, sí, ajá, qué bueno que los liberaron, ahora denos cosas, no, nos los vamos a comer. Y pues están en esa dicotomía de que abrieron un portal hacia otro mundo y la fuerza Enigma le otorga el unipoder al bebé para que los ayude y pues, derrote a los demonios. Y ya. O sea, que lo consideró una amenaza contra el universo. Sí. Sí, o sea, pues se suponía que Capitán Universo actúa en ámbitos más grandes. Uh-huh. Pero sí, bueno, eso es lo que hace que aterrice esto, que se haga bonito, el bebé pelea con Godzilla y un King Kong que tiene de muñeco. En fin, es una historia cute, cosa que no pareciera típica de Ditko en este momento, pero ahí está. De nuevo, quien quería ver a Ditko, que hubiese estado leyendo Spider-Man desde los 60, que en este momento tendría unos 30 añitos, ya empieza también este tema de los viejos rucos yendo a comprar cómics. Porque eso no lo veía antes, antes era exclusivamente de niños. Cuando me quiero decir antes, quiero decir justamente hasta, no sé, mediados de los 80, acá donde ya la gente empieza inclusive a comprar por nostalgia. Uh-huh. Y creo que eso es lo que explica la presencia de Ditko en este número, porque poco sí. o nada tiene que ver con Spider-Man. Sí, aquí lo único es que Ditko se siente que está en una historia que conoce, porque él dibujó y hacía muchísimas historias de eso. Uh-huh. Entonces se siente muy... como que es de él, o sea, se siente muy ad hoc, no es la gran cosa, pues obviamente con lo que platiqué podemos decir que no es la gran cosa, pero se siente muy, muy retro y que Ditko está en su ambiente, eso sí se agradece al final de cuentas. Muy bien. Entonces, amigos, con eso nos despedimos y cerramos el programa. La próxima vez que nos encontremos, este es el plan, vamos a ver si lo cumplimos porque esta vez no pude. Empezaríamos con Web 63, luego Espectacular del 162 al 164, para básicamente leer la primera parte de British Dead y un arco de tres números con Hulk Hoblin, Carrion y el Green Goblin 2. Y luego vamos a leer, cosa interesante, escrito nada más y nada menos que por John Byrne, dibujado por John Byrne y Paul Ryan, Avengers del 314 al 318. No sé qué involucra aquí a Spider-Man, no lo he buscado, pero ese es el plan. Entonces, si nos están acompañando leyendo, eso es lo que reseñaríamos la próxima vez. Y ojalá que se preparen. Muchas gracias por seguirnos hasta ahora, por escucharnos hasta ahora. Dejen sus comentarios, likes y todas esas cosas que siempre ayudan. Señor Spider Games. Sí, muchas gracias a todas aquellas personas que siguen con nosotros, escuchando. Compártanlo con sus amigos, con sus enemigos. Si tienen algo que decir sobre nosotros, de por qué odiamos a McFarlane o algo así, pues lo podemos platicar, ¿sí?, y discutir, cómo no. Si les sirve de algo, en el programa 68 nos tocan 5 números de la serie de McFarlane, Spider-Man uh-huh. a suecas. No sé cuánto duró eso, creo que no mucho, pero sí la vamos a leer. Sí, no me acuerdo si 2 o 3 años, o sea. Sí, de hecho, no veo, pero no vi más títulos, no sé si es que yo. Ah, no, aquí continúa. Sí. Pero como que era su propia cosa, porque justamente son tiradas como de 5 números. Ah, no, sí, sí. Entonces. Ahí vamos a ver. McFarlane siendo McFarlane con su McFarlanes al 100%. Ay, entonces capaz que nada más los primeros 5 números. Vamos a ver cuánto nos dura la alergia ahí. Bueno, muchas gracias. Recuerden 7 y 8 de febrero la Covachacón. Ah, sí. 7 y 8 de febrero Covachacón. Que esto va a salir, este programa, si todo sale bien, sería el próximo sábado, 1 de febrero. Entonces es la semana que viene. En la Casa de la Cultura, perdón, del Libro, de la Cultura, Casa del Libro UNAM, cerca del... ¿De qué? Aquí no lo puso Valentín, voy a leerlo para leerles bien el comentario. Cerca del Método de Insurgentes, exactamente. A un par de cuadras del Método de Insurgentes, recuerden que la entrada es libre, va a haber muchísima gente de la Covacha allá, vayan y los conocen, interactúan con ellos, y además va a haber exhibiciones, va a haber foros, y van a tener artistas diversos que Valentín ha estado entrevistando estas últimas semanas. Entonces va a estar bien bonito, bien interesante. Vaya. Así es. Dense la vuelta. Dense mucho. Seguro. Bye bye. Muchas gracias. Bye.